se adhirió a las pizzas, tres redondeles de harina cruda. Nuestra comida estaba hecha sin amor. Cargada de humo sedoso, vomité hirvientes estrellas y sal y alfileres y frases baratas. Vomité en la vereda donde caminó alguien que alguna vez fue mi amigo y ahora me cae mal. Orientación de mi generación espontánea, programada por hombres exponenciales, de ojos de alquitrán, que llevan manchas terribles de sangre ajena, como medallas en la chaqueta, y me invadió la sospecha de un enemigo difuso y satelital. Algo se está derritiendo en el piso. Asqueroso, un grumo negro. Pelos negros. Rodeado de llamas azules como el zafiro. Escupe humo perverso y tóxico. Como la explotación del hombre por el hombre, en nombre del asfalto y del progreso. Plácidamente. Una voz sin relieves grita corte y todos aplauden. Y entonces, por fin, hubo paz. Una pileta llena de lana húmeda y caído dormido. miedo de finalmente haberlo perdido todo. Y tú esperanzas de finalmente haberlo perdido todo. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Woo! Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos uso de auriculares. Woo!